Algunas veces me pongo triste con el recuerdo de otro tiempo. Encuentro anillos de diamantes entre montañas de carbón. Descubro heridas ya olvidadas que dieron vida a alguna flor. Y veo la sombra de algún fantasma, donde hay solo ya una huella seca. Más de 1000 espadas están clavadas en mi tiempo. Más de 100 ladrones robaron siempre toda mi calma. Cuatro luces negras han alumbrado mis andanzas. Ahora solo veo mi vida envuelta siempre en la nostalgia. Ya perdí más de una guerra, de la que solo quedan los restos. Y el tibio olor de los recuerdos se escapa ahora entre mis dedos. Ni tú ni yo podremos volver a estar de nuevo en otro tiempo. Pero viene bien de vez en cuando sentirse triste mirando los recuerdos. Más de 1000 espadas están clavadas en mi tiempo. Más de 100 ladrones robaron siempre toda mi calma. Luces negras han alumbrado mis andanzas. Ahora solo veo mi vida envuelta siempre en la nostalgia.